Mr. Mr. Mr. Budgie. Mamacita. Mr. Mr. Mr. Budgie. Mucho calor. Ven, baja conmigo a la piscina y ponte esa ropa corta, delgadita y bien fina que tú tienes. Que lo que más me gusta del calor es que anda con poca ropa y puedo ver, mi amor, tu figura. Hace que endurezca mi postura. Cuando te mueves frente a mí, yo tomo tu cintura. Odiadores, búsquense algo más que hacer, que ya es tiempo de que saquen la mira de mi mujer. Y bueno, haga lo que haga, ya no puede evitar que yo cumpla mi misión, que es cruzar y relajarme. Nena, por favor, puede echarme más crema en la espalda. Y ya sabes que me gusta esa falda. Y es que no hay mejor lugar para el día pasar que junto al mar. Y cuando tengo sed, algo de tomar. Bacardi blanco, dos cubos de hielo y limón. Estilo Pat Papito, suave hip hop bajo el sol. Oye, ojalá que valoras estos versos hermosos en cambio de una sonrisa hermosa. Este verano solo tú y yo en la playa comiendo plátano bajo el sol, tomando con crema en el océano, bañándonos. Va a ser tan perfecto, es esto lo que pienso en mi cabeza cuando concentro en tu belleza. Esa princesa que deja el humo de yerba en la boca y me besa, me deja fumar de su alma, me calma cuando me toca. Esa loca que ríe, que sonríe, me deja el día más radiante. Toda la mañana, todo el día hasta la tarde. Llega la noche, me da leche como un buen niño y comemos galletas hechas con su dulzura y su cariño. Yo también te hice algo, estos versos hermosos que te canto mientras me miras con tus ojos. Estando junto a ti, yo me siento feliz, me siento relajado. Grados, ratos a tu lado yo he pasado. Tu cariño es mi placer. Acostados en la arena hasta el amanecer. Mi morena eres tú, la que buscaba yo. Vamos a divertirnos, que tu hombre ya llegó. Son tus besos que me encienden, me late el corazón. Amándonos toda la noche y ya salió el sol. Nena, me encanta tu sonrisa, mi cara golpea la brisa. Ven y bésame con calma, que yo no tengo prisa. Mis manos se deslizan sobre tu hermosa piel. Quédate en mis brazos, que ya eres mi mujer. Así